Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de diciembre. En 1909 nace en Quito la compositora, pianista y pedagoga María Gijón. Hizo el pasillo Tierra Mía, que fue grabado en el año de 1956 por la Unión Nacional de Periodistas. En 1926 nace en la parroquia Guarainac, Paute, Azuay, el productor fonográfico Enrique Calle Coronel, propietario del sello Cordillera, que produjo canciones de corte estrictamente popular con gran acogida. En 1933 nace en Santa Ana, Mullikindil, Salcedo, Cotopaxi, el polifacético Segundo Bautista. Autor, compositor, arreglista, cantante y multifacético por tocar varios instrumentos musicales. Es artista no vidente. Integró el trío Los Montalbinos, Cuerdas y Fantasía y Los Barrieros. Ha compuesto unas 300 obras, siendo la más famosa Collar de Lágrimas. Quiero verte, madre. El himno a la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, La Cumbia Chonera, y además ha compuesto música académica. No puedo contemplarte, madre mía. En 1952, muere en Quito el compositor clarinetista Manuel María Espín. Creó Viva la Comadre, la tonada Ya me querrás y el San Juan Peste Longuita. En 1955 nace en Latacunga, Cotopaxi, el cantante Marcelo Peña Herrera. Es licenciado en Ciencias de la Educación, animador de discos, vocalista de orquestas nacionales y extranjeras como La Gran Sociedad, Don Medardo y sus Players, Orquesta Bambú, Marcelo Peña Herrera y su grupo Rebelde. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. En 1968 fallece en Guayaquil el autor, compositor, profesor Lauro Dávila. Con Nicasio Zafadi hicieron Guayaquil de mis amores. Tiene también Prisionero en sus pupilas, Jilguerito, Tráeme besos y muchos más. En letra y música son suyos los pasillos Flor de Guayaquil y Muchachita pasajera. Soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.